Debe ser porque estás con la uno de los ¿Me escuchás, Luciano? Luciano, ¿vos me escuchás cuando yo hablo? Luciano. Luciano. ¿Vos me escuchás? Pablo. ¿Me escuchás cuando yo hablo? Luciano, ¿vos me escuchás cuando yo hablo? Luciano, ¿vos me escuchás? Bueno, yo creo que también te escucho cuando vos hablas. Debe estar conectada el micrófono de la PC. Porque yo escucho el como el rebote del metrónomo. Cuando vos tocas, yo te escucho después del 2. Como que habría esa latencia. Es más. Ah, y habla. O si vos hablas, yo te tendría que escuchar entonces. Yo ahí que en el 1 estoy tirando una nota. Vos me escuchás cuando, fíjate en el metrónomo cuando me escuchás, justo en el 1 o después o antes. Yo escucho del rebote que vos me escuchás después. ¿Me escuchás cuándo? Fíjate en el metrónomo cuando me escuchás. ¿Justo en el 1 o después o antes? Yo escucho del rebote que vos me escuchás después. Claro, bueno, cuando vos tocas en el 1, a mí me llega en el 2 o en el 2 y pico. vos estás tocando eso y yo escucho corrido. Como que hay una diferencia entre el metrónomo, claro, bueno, cuando vos, como que hay latencia, esa sería la palabra. Por ahí la latencia. Fíjate si podés tocar la latencia y bajarla del todo, a ver qué pasa. Vamos a tocar todo en el 1. Está perfecto el 64. Que vos arrancás el riff en el tiempo 3, casi. Ahí como que se corrió de vuelta. Oh, ahí yo cambié a 64, a ver qué pasa. Thank you. porque yo en un momento cambié la latencia para más bajo y empezó a hacer ruido. Yo voy a tocar el riff sin las. Voy a tocar el riff siempre igual, sin las corridas de a ver cuando vos entres y podemos hacerlo siempre constantemente. Yo, es como que yo hay por algún lado se mete tu ya, como que yo escucho tu metrónomo, se debe meter o por el micrófono de la viola. Thank you.